Casa Raíz agradece la presencia de toda la prensa y agradece también la presencia de la niña Héctor Peijul y del compañero Rodrigo Román. Y damos inicio ahora a la conferencia de prensa de los lamianos. Voy a brevemente señalar los fundamentos de la querella que vamos a incorporar en los próximos minutos. Esta vez es una ampliación de querella por los delitos de asociación ilícita, falsificación de instrumentos públicos, obstrucción a la investigación y, en el caso de los fiscales querellados, el delito específico contenido en el artículo 269-ter del Código Penal, todo con motivo por ustedes ya conocidos, por todos conocidos, esta famosa operación Huracán, que ha resultado ser, ¿verdad?, una de las operaciones de inteligencia más escandalosas, la farsa más grande que conoce el sistema judicial en los últimos años. Y esta vez la ampliación de la querella que va dirigida en contra del otrora general director de Carabineros, Bruno Arnoldo Villalobos Cruz, en contra del actual fiscal jefe de alta complejidad Rancagua, Sergio Moya Tonquero, en contra del actual fiscal del Ministerio Público, Luis Arroyo Palma, de acá de Temuco, y en contra de Patricio Marín Lazo, ex mayor de Carabineros, hoy día imputado en prisión preventiva con motivo de estos ilícitos que se investigan. Los fundamentos de la querella son por todos conocidos, ¿verdad? No solamente aquí han tenido responsabilidad los que hoy día ya están formalizados y con medidas cautelares, el caso de Blue, Oces y todos los demás, sino que entendemos también que hay fundamentos de sobra para imputar responsabilidad penal en contra también del general director de Carabineros, posteriormente Villalobos, Moya y Arroyo. La razón que por todos conocida es que estos participaron activamente, previamente, durante la reunión y con posterioridad a la comisión del ilícito de esta asociación ilícita. Todo en esta trama que se fundó durante el primer semestre del año 2017 y que estalló el 23 de septiembre del mismo año, conocida como Operación Huracán, que significó una cinematográfica de detención del Peña y presente, de su hijo y de los otros comuneros también, todos quienes se han alzado legítimamente en contra de las políticas de usurpación y exterminio del Estado chileno en contra del pueblo de la Nación Mapuche. Esas son las razones en generales por las cuales nosotros creemos que hay fundamento para impetrar esta querella criminal, y los delitos, tal cual se los decía, dicen relación con, en primer lugar, con la asociación ilícita, tal cual lo describe el Código Penal de nuestro ordenamiento jurídico, artículo 292, los querellados se asociaron, para el caso comento, para atentar contra el orden social y contra las personas. Luego, también existe el delito de obstrucción a la investigación del artículo 269-bis del Código Penal, esto es que aportaron antecedentes falsos que condujeron al Ministerio Público a realizar ciertas actuaciones, dentro de las cuales están las detenciones, etc. En tercer lugar, está el delito de falsificación de instrumento público, toda vez que supusieron la intervención de personas en hechos punibles que no lo tenían, como así también asfaltaron la verdad a la narración de los hechos sustanciales. Y finalmente, el cuarto delito específico, en contra de los fiscales actuales del Ministerio Público, que solamente ellos pueden cometerlo, según lo dispone nuestro legislador penal, es que estos supusieron la intervención de personas y alteraron derechamente antecedentes que llevaron al Ministerio Público a que condujese una acción penal en contra de los imputados, siendo absolutamente todos inocentes de los cargos que se les imputaron, y eso está absolutamente demostrado, toda vez que ya se decretó en su momento el sobreseimiento definitivo, no solamente del Peñito, sino que de todos quienes fueron encausados en esta operación local. En términos generales, ese es el fundamento jurídico de la ampliación de la querella que vamos a presentar en los próximos minutos en el Tribunal de Garantía de Mundo. Y aquí el Peñi y el Tulpa a dar las razones también políticas y también jurídicas de cuál es el fundamento de esta acción. No está cumpliendo ninguna función, puede sacar este micrófono. Madre, madre, por Peñi, madre, madre, por Lamier, madre, madre, con Fuché. Bueno, hemos asumido esta querella. Hemos conversado con la defensa, esta vez en mi persona, con mi hijo Ernesto Yaitul, hemos tomado la decisión de querellarnos debido a los nuevos antecedentes que han venido surgiendo de la operación Huracán, principalmente en relación a dos eventos que ya han sido cubiertos por la prensa y que a nuestro entender son de suma importancia para ir configurando lo que es y lo que significa, digamos, una operación de este tipo, una operación en la que está involucrada el Estado en su conjunto. Nosotros hablamos aquí de una responsabilidad de la institucionalidad, más allá de un gobierno de turno, hablamos de una responsabilidad. responsabilidad de tipo estatal y que tiene que ver con la forma y el trato que tiene en esta relación de conflicto ya de un tiempo entre nuestro pueblo y el Estado chileno. Bueno, en ese marco, respecto a lo que hago alusión, se relaciona uno con unos antecedentes, principalmente unos correos, una mensajería, al parecer de WhatsApp, entre el mayor Marín y el general director de Carabineros, quien era, digamos, el responsable máximo de la institución a la fecha de la operación Huracán, y que dejaban entrever o daban cuenta de forma fehaciente, de forma categórica, de que estábamos en presencia de una alta autoridad, digamos, policial, que estaba al tanto de este tipo de la operación Huracán. Por lo tanto, hay aquí una responsabilidad directa de un mando, y eso quedó muy claro, muy establecido con estos mensajerías. Incluso hay ahí unos episodios muy puntuales en los que yo puedo reafirmar, de acuerdo a lo que se filtró y a nuestro entender que se filtró incluso la defensa de Marín, para de alguna manera también dar cuenta de que había aquí una responsabilidad mucho mayor, ligera. En segundo lugar está el evento ahora más de contingencia, que tiene que ver con la participación del fiscal Moya, un fiscal a quien nosotros en el movimiento mapuche básicamente que hemos estado comprometidos con las reivindicaciones territoriales y políticas conocemos ya bastante. Él se destacó como un fiscal de característica bastante anti-mapuche, su actor siempre estuvo en un marco incluso de lo ilícito en relación a prácticas, digamos, de cómo cumplir como este persecutor. Por lo tanto, no nos extraña que él esté comprometido también en esta burda operación que trató de incriminarnos de forma falsa con pruebas implantadas. Hay una filtración de antecedentes concretos también por correo, por mensajería, en donde el fiscal Moya está asesorando a dos personajes, en este caso de la operación muy relevante, que es el mayor Marín, que está a cargo de la unidad de inteligencia operativa especializada, y al general director de Carabineros, Bruno Villalobos. Entonces la responsabilidad también tiene que ser de orden jurídica y política en cuanto a su involucración. Entendemos que ambas situaciones están entrelazadas porque de un tiempo a la fecha, en el marco de la persecución, de la criminalización a la causa mapuche, ha habido una suerte de agrupamiento de ciertos poderes fácticos que también está involucrada la policía y la fiscalía, en que se hizo uso y abuso de la normativa, del ordenamiento jurídico-político y también de la comisión de algunos ilícitos que están todavía por develarse. Por lo tanto, la querella va en ese sentido, va por las responsabilidades de estos nuevos actores que están ya, podríamos decir, ya con los antecedentes para ser procesados y judicializar, digamos, su responsabilidad. Por lo tanto, también aquí queremos dar cuenta de que la existencia de este agrupamiento de personas, tanto de policías como de fiscales, que ya dos décadas han estado contraviniendo incluso su propia normativa a la hora de la persecución del movimiento mapuche. Y bueno, en segundo lugar también el sentido de la querella tiene que ver con llegar hasta las responsabilidades máximas posibles, tanto en orden de jerarquía de las instituciones, tanto del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque nos parece poco creíble que no exista, digamos, una responsabilidad o por lo menos que se entienda que había una operación de este tipo y que se desconocía de la actuación de sus subalternos. Eso por una parte, y la otra es la responsabilidad política que nosotros se la endosamos al gobierno de turno en su momento, en la figura principalmente del subsecretario del Interior, el señor Mahmoud Alewi, quien incluso nosotros le hemos endosado una responsabilidad más allá de su rol político, porque tuvo alguna actuación de tipo operativa en el caso de la operación Huracán. No es menor la participación que él tiene en un viaje al extranjero para coordinar incluso políticas públicas, políticas de seguridad, con una ministra de seguridad en Argentina, la señora Bullrich, que es una reconocida antimapuche, fascista, de derecha en el país trasandino. Entonces a nosotros nos parece que aquí hay que tratar de buscar las responsabilidades máximas posibles, y que tiene que ver con esta jerarquía no tanto política policial, sino también de tipo en el marco de la gobernanza que ha venido asumiendo el conflicto con nuestro pueblo, que es un tipo de gobernanza que está detrás y en defensa de los intereses de los poderosos, toda vez que el pueblo de Nación Mapuche confronta directamente contra ellos, sobre todo en lo que tiene que ver con la reivindicación territorial, que choca de frente con los intereses del gran capital, sobre todo con las inversiones de la industria forestal. Las forestales principalmente están detrás de estas operaciones. Las centrales hidroeléctricas, el poder que tienen los latifundistas en esta zona y toda la clase política dirigente que está subordinada a este tipo de formato neoliberal, colonial, que aún se sostiene sobre la injusticia en contra del pueblo nación mapuche. Chalto Mai. ¿Cuál era el rol de Sergio Moya en toda esta operación Huracán, finalmente, con lo que se conoce ahora esto? Bueno, a nuestro entender quedó en evidencia de que él está actuando como asesor, ¿ya? Ahora, ¿en qué calidad de asesoría estaba prestando? ¿Si era de tipo institucional o de tipo extrainstitucional o ilícita? Eso es lo que nosotros pretendemos con la querella, ¿ya? Lo concreto es que él estaba asesorando, porque él conocía mucho el tema, sobre todo de persecución política y de esta posibilidad de la implantación de la prueba sobre, entre comillas, el conocimiento que tenía sobre algunos de los que estábamos siendo enjuiciados o procesados. Por lo tanto, él asesoraba, incluso hay una mención de mi persona en varias oportunidades en la que él hace un tipo de sugerencia hacia incluso a la policía, que se supone que él es especializado. Entonces esas responsabilidades están por verse y nosotros pretendemos que estas queden establecidas en un proceso judicial. ¿Dijiste que lo viste armado incluso al fiscal Moya en esta causa? Hace pocos días declaraste que has visto al fiscal Moya armado. ¿Cuál es el actuar de los fiscales en las causas que tienen que ver con el tema de ustedes? A las cámaras, por favor, esto para grabar. Claro, el tema es que cuando se me pregunta si yo conocía al fiscal Moya, efectivamente yo lo conozco por su rol de fiscal antimapuche de diversas causas. Él es uno de los reconocidos fiscales en las causas que se iniciaron principalmente en contra de la coordinadora Arauco Mayeco hacia el año 2000, estamos hablando ya prácticamente dos décadas atrás. De hecho, yo fui detenido el año 2003 en un contexto de procesamiento por asociación ilícita terrorista, en que se suponía en ese entonces que había una actuación de ese tipo, y que cuando fuimos a tribunales se llevó a cabo un proceso. Esto quedó desmentido, en el sentido de que se desmoronó ese tipo de procesamiento y logramos nuestro sobrecimiento, y bueno, fue un poco la acusación que hicieron los fiscales y el Ministerio Público. El fiscal Moya es reconocido como un fiscal muy duro en contra del pueblo de Nación Mapuche. Hay muchos antecedentes que pueden obtener de otros dirigentes, de otras militantes de la causa mapuche que fueron apresados y que fueron interrogados por él. Incluso hay denuncias de prácticas de tortura en donde él estuvo presente. Y bueno, yo, la experiencia que tengo con esta detención, de la que fui objeto, él estuvo mucho tiempo persiguiéndome en ese marco de investigación, y cuando me detuvo fue sobre la base de la información que obtuvo directamente de informantes en las comunidades, y entiendo yo, por lo que después se supo, al interior del movimiento y en las comunidades, es que él pagaba informante, pagaba directamente informante, reclutaba informante, tenía una red de informante, y bajo esa práctica él pudo obtener una información precisa de donde yo me desplazaba y actuó operativamente en esa ocasión. ¿Son de Nacona? ¿Los informantes? Sí. Nosotros podríamos definirlo de, claro, de Yanacona, Subroni. Ahora, ¿lo conociste en persona? ¿Tuviste alguna situación con él específicamente? Sí, no, yo lo conozco a él en dos o tres procesos. De hecho, siempre estaba ahí en la parte de ente persecutor, digamos, como parte de la Fiscalía, en el Ministerio Público. Pero en esta ocasión a mí me llamó la atención que él actuó operativamente. Él andaba con personal de civil, de carabinero, y actuó armado. Él cumplió un rol incluso que yo pensé que, bueno, cuando estaba en esa condición había una situación distinta respecto de lo que era la detención. ¿Cree que había una tardanza por parte del fiscal Carlos Palma de poder formalizar a estos otros actores? Sí. Sin lugar a duda, hay que considerar la historia. Permiso, está pronto a cumplir los dos años. El 23 de septiembre del 2017 estalla esto con los operativos cinematográficos, ¿verdad? De hecho, el Peñi, al momento que es apresado, conducido en un helicóptero, el mayor Marín lo fotografía al interior del helicóptero, le envía el reporte al mismísimo Bruno Villalobos, señalándole que ya tenía el número uno, razón por la cual da cuenta que efectivamente se rompe la línea de mando y fundamenta precisamente que los querellados estaban actuando como una verdadera asociación criminal y estaban actuando fuera del marco de la ley. Entonces, efectivamente, si ustedes preguntan, la tardanza de parte del Ministerio Público, por supuesto que es inconcebible. En lo personal, yo le hago un llamado al fiscal Palma para que no se deje presionar, para que se abstraiga todas las presiones políticas y haga lo que tiene que hacer según la Constitución y las leyes. Porque efectivamente, probablemente será doloroso para él formalizar a sus colegas, al colega Arroyo y a su colega Moya. Pero efectivamente, aquí lo que han hecho los fiscales es actuar fuera del marco de la ley. No solamente los fiscales, sino que también una de las principales instituciones que dice relación con el orden público de nuestro país, que es Carabineros Chilenos. Ya no hay alternativa, tiene que formalizarlo, ya hay mérito suficiente. Esta defensa entiende que hay antecedentes suficientes no solamente para formalizar, sino que para posteriormente condenar a los que hoy día nos querellamos, porque efectivamente tienen participación criminal, ya sea como autores, cómplices o encubridores, en toda esta trama, en toda esta farsa. Y lo que es más peligroso aún es que efectivamente estos antecedentes dan cuenta de la presencia de un Estado policial en Chile, más que de un Estado democrático de derecho. ¿Qué tiene que hacer el general director de Carabineros con el Ministerio Público? ¿Por qué se reúnen ellos? ¿Por qué tienen esos vínculos? Por su parte, ¿por qué es el fiscal Luis Arroyo, actualmente fiscal en ejercicio acá en la Fiscalía de Nicaragua, quien confecciona el famoso informe de inteligencia número 130, el informe madre, que dio paso entonces a toda esta farsa? Efectivamente, eso lo tiene que dilucidar la Fiscalía. Ellos tienen la responsabilidad de llevar a cabo la investigación. Y nosotros lo que creemos es que en buen chileno se tiene que apurar el tranco. Porque lo que se está haciendo es un tremendo daño a la institucionalidad en Chile. El descrédito respecto al Ministerio Público ya es mayúsculo. Ya no puede ser más. El descrédito respecto a las policías, que lo sabemos, Carabineros de Chile no solamente Operación Huracán. Está el desfalco, está el caso Cachillanca y un montón de otras actuaciones que ha tenido la policía, azuzada entonces por el poder político y porque en el fondo a la policía también se le ha dado tienda suelta para que opere fuera más claro y como está aquí. ¿Qué no ha llegado a Villalobos aún? Me da la impresión que Villalobos está lo suficientemente blindado por la clase política y no solamente por el gobierno, la derecha saliente, sino que con la actual derecha también gobernante. Y es uno de sus protegidos. Y efectivamente, yo creo que los poderosos acusan recibo del impacto que tendría un ex general director de Carabineros en el banquillo de los acusados como parte de una asociación ilícita. Y todo indica que no solamente como parte, sino como uno de los principales responsables y jefes de esta asociación ilícita. Entonces, efectivamente, que hay presiones políticas que probablemente ustedes y nosotros sabemos que están operando. ¿Hay protección, dice usted? Sin lugar a duda, Bruno Villalobos es un protegido por el poder político y lo que hoy día corresponde es que la Fiscalía actúe conforme al mandato de la Constitución y las leyes de otra entrega, cuál es perseguir a los responsables de los delitos. Y hoy día hay antecedentes de sobra que dan cuenta de la participación de los querellados, con que hoy día golpeamos, de los fiscales Moya y Arroyo, por su parte Bruno Villalobos, y sin lugar a duda el mayor Marín, que es la estrella de la inteligencia. Hay que recordar, y ustedes bien lo saben, que estos cuatro personajes que hoy día nosotros estamos ampliando en querella, lo decía el Peñi, ya tienen un pasado represivo acá en Gualmapu. Moya fue fiscal acá, Villalobos fue jefe de la policía acá en la zona, y Marín también en su momento, porque ahora se reestrenó acá. Entonces, efectivamente, hay que investigar ese pasado, porque muy probablemente esta asociación ilícita provenga de hace mucho tiempo y no solamente desde ahora al año 2017. Nosotros creemos que el Ministerio Público, sin lugar a dudas, que ha sido presionado, el fiscal Palma, tiene que apurar el trámite porque lo que corresponde es que haga y que cumpla con el mandato que la Constitución de la ley le entrega. Y en este caso, nosotros entendemos que son candidatos perfectos a ser formalizados y posteriormente condenados a quienes ampliamos la querella de día. Estas conversaciones de WhatsApp, de Moya, de Villalobos, ¿cuánto tiempo está?